也喜欢。爱的结婚的手轮你来啊你啊我的想给我我的不会和你爱的结婚的手轮Hasta su aliento irrompe Toda tu fuerza en su piel Dile que no puedo más Que aquí donde fui feliz junto a ella Estoy solo Que fue donde estuve en esa otra tierra donde se alejó y se me perdió.Que viene y va como un grotesco payaso, payaso que viene y va sin el corazón.Aire que viene y va, si en esta tarde.Tal vez huele su aliento bebé Huele sus ojos en dar Dile al oído que ya No puedo estar sin tener Mi corazón es que se fue La casa de sus ojos en dar Aquí donde fui feliz junto a ella Estoy solo hoy sin el corazón Que fue donde esté en esa otra tierra Donde se alejóSe me perdí Sin corazón Soy un muñeco de trapo Un biberón Sin corazón Que viene y va Como un grotesco payaso, payaso Que viene y va Sin corazón Sin el corazónSoy un muñeco de trapo, un bibelón sin corazón que viene y va como un grotesco payaso, payaso que viene y va sin